parte, nada tengo que decir, porque nunca, nunca tuve nada que sentir por ti. Solo atracción que duró hasta que abriste la boca y seguí contigo por curiosidad. Aburrido.